Jesús de Nazaret dijo, aprended de mí. En el Evangelio podemos leer lo que dice Jesús de Nazaret. Aprended de mí, Mateo 11:29. El reino de Dios de los pobres, Lucas 6:20. Jesús de Nazaret era un obrero, Jesús era carpintero. No era un sacerdote con estudios de seminario y de sueldo. No era empresario, comerciante, etc. No era pues un hombre rico, sino un pobre que trabajaba y practicaba y predicaba la buena nueva, en la cual se nos dice que podemos ir todos a Dios, cada uno buscándolo en su propia vida, sin intermediarios de ninguna clase. La iglesia rica se basa en las palabras que dijo Jesús al apóstol Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero el apóstol Pedro y los demás apóstoles seguían trabajando después de la muerte de Jesús. Vemos claramente que el reino de Dios es de los pobres, claro está, si se busca a Cristo en la propia vida. En relación a las llaves para abrir y cerrar que Jesús habló a Pedro, queda claro que si el reino de Dios es de los pobres, cada pobre, sea hombre o mujer, que tiene a Cristo en sí mismo, tiene las llaves en su propia vida, se convierte en apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Cuando Jesús de Nazaret nos habla de la oración, nos ofrece como modelo el Padre Nuestro. Se comprende muy bien que Jesús de Nazaret en su vida llevaba dos cosas unidas, trabajo y oración. Y Él nos dice, aprended de mí. Por lo tanto, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre actual, hacemos lo mismo, trabajo y oración. Así con propiedad podemos decir a los demás que hagan lo mismo. La iglesia rica, católica, protestante, etc., no son y nunca han sido la sencilla iglesia pobre de Jesús, ya que estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Además, Jesús de Nazaret nunca habría permitido ser llamado su santidad, vicario de Cristo, santo padre, príncipe de la iglesia, monseñor, cardenal, obispo, etc. En este mensaje no tratamos de juzgar a nadie, pero sí de dar la idea clara de que todo ser humano, si es pobre y tiene a Cristo en sí mismo, imita al obrero carpintero Jesús de Nazaret y no vive del cuento, procura tener el reino de Dios en su propia vida, y en la familia con propiedad puede decir a los demás que hagan lo mismo, puesto que nadie es cristiano sin tener a Cristo. Decimos pues a todos los obreros del mundo que busquen al Espíritu de Dios, al que los cristianos llamamos el Cristo, y si los ricos que no son cristianos ya lo saben, que aprendan y que sigan a Jesús de Nazaret. Nosotros lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Ánimos amigos, y sea amén. Soy Bueno Natural, septiembre del 2003. Sabes que me llama la atención que justo ahora he estado mirando en internet una chica que me ha contestado de un foro llamado Cristianos Latinos, que se llama Marilu, y me dice que en México, en varios pueblos, se están creando centros de oración en las casas, así como dice que nos reunimos nosotros, también se reúnen ellos, pero para orar. Pues yo le voy a mandar un mensaje que coincide, mira, con lo que acabo de ver. Claro. Pues imagínate que ahora yo tengo que ir a hablar con mi padre. Convoco a todos los vecinos que hay en mi finca para hacer un grupo de poder hablar yo con mi padre. Tenemos que ir todos a Sonserra, todos juntos y unidos para que yo pueda hablar con mi padre que acabo de dejarme. Ahí anda que Jesús no lo dice, claro, ¿eh? Cuando tengáis que orar, encierra tu cuarto y tu padre que ve en secreto, no hagáis como los fariseos que gustan de orar en público, tal y cual. Pues nada, grupo de oración. Vea, es la vida. No, no, pero Jesús dice que hay que orar ahí en secreto de tu padre. Déjame tranquilo con Jesús. Yo voy a las mías. Yo haré el grupo porque me sale de ahí y lo voy a hacer. Y así nos vemos todos, como nos vemos todos, vemos lo buenos que somos, lo bien que oramos. Y eso me pasó con Paco Santomé, aquel que trajo de Cesa, ¿te acuerdas? Trajo de los coches míos. Escribe una carta a la prensa porque sin conocerme, me gustó como barriga tal y cual. Vale. Después, me coloco por aquí. Empezó a escribir, no sé por qué, porque vivía aquí en Estalimén, no escribía cartas aquí a varios. Porque no nos vemos de escribir cartas. Sí, porque hay que juntarse para orar, porque nosotros tenemos un grupo católico que nos juntamos y tal. Pero cuando dice que el fariseo hacía eso, de pintarse por acá, ¡pum! Y a lo mejor la verdad pasaron 2 o 3 años y ahora me saludó. Pero si no oras en público y no sacas buena nota orando, pues no, vas a suspender el curso. Veremos un man, que así nos tiramos por el suelo miles y miles de la meta y así nos vemos todos como oramos. Es un man. Si no oran todos juntos, no sirve. Ah, yo he hablado también con Malú, la amiga esta de Chile, Cayetano, que yo no recuerdo porque hoy es su cumpleaños. La he llamado para saludarla. Y me dice que sigue yendo a esta casa de los pobres de Cristo, ¿no? Eso. Y resulta que ahora va a otros grupos también, que hay más jóvenes, pero ella va a hacerles masajes, va a cuidar a los enfermos, dice que toda su vida se dedicará a eso. Dice que eso es cristiano y que a ella le nace esto. Y dice que también hay varios voluntarios que colaboran con esto y se reúnen. Yo le digo, ¿hablan temas espirituales? Sí, claro, me dice, por supuesto. Y yo le digo, bueno, si tú eres bien así, pues hazlo. Si crees que ese es el amor al prójimo, tú te sientes bien así. Sí, me dijo, hay muchos grupos en todo el mundo que están orando, que están haciendo cosas positivas. Bueno, vale, le digo. Y nada, pues, si a ella le va bien, que lo haga. Por todos lados están saliendo grupos, como competencia, dijéramos, ¿no? Como, pero esto que pone el mensaje de a Jesús, que no le hubiera gustado que lo hubiera llamado ni Santo Padre, ni Reverendo, ni todas estas cosas. Esto parece una tontería, pero yo lo veo muy importante, porque si todos los sacerdotes lo pensaran, ya no hablemos de los cardenales y los papas. Si todos los sacerdotes lo pensaran, la cosa sería diferente. Porque a los sacerdotes, padre, padre, padre. Y está bien claro también en la evangelio, nadie llama el padre, mi maestro. Y es que no sé cómo no lo ven. Es que lo han leído miles de veces. Lo ven, pero es lo que te digo. Jesús es una patada en el culo a Jesús, yo hago lo que me da la gana. Y por extensión, los reyes, los políticos y todo esto. Ya porque es un conseller, que no vendo l'altre món. Ya se pensen que son o palma de palma, de lucha. Mira, ayer estábamos chateando con una chica de Estados Unidos. Y hablábamos y por aquí, por allá, y bueno, pero tú, le Marienda le dice, sí, porque el Espíritu de Dios, no sé qué, así en plan libre, ¿no? Le dice ella. Bueno, pero habría que matizar alguna cosa y le digo, a ver, pregúntale si es protestante. Sí, soy cristiana evangélica. Digo, pues yo pienso que no se necesitan pastores, ni sacerdotes, ni nada. Bueno, que decía, habría que matizarlo. Y tú lo que necesitas, mismo, dice la chica, lo que necesitas es un líder espiritual. Soy humano. Yo digo, líder espiritual, yo le acabo de poner, yo escribía, pensaba que era ella, yo le acabo de poner que Cristo es el único pastor y el único maestro. Dice, tú necesitas un líder espiritual, porque debe ser que no hemos dado con el adecuado, ¿no? Pero como líder espiritual, pero no te está diciendo ahí Cristo que es el único pastor y el único maestro. Sí, bueno, me tengo que ir a recoger a las chicas, adiós. Ya tengo que ir a recoger a la niña. Sí, cuando no gusta. California. Su padre tiene una radio evangélica. Debe ser pastor. Claro, si es pastor, que le defendía a su padre. Pero no a Jesús. Te estoy diciendo que Jesús dice que Cristo es el único pastor y maestro. Si tienes a procurar tenerlo, no necesita ningún humano. Además, le puse el asalariado, ya sabemos lo que dice, ¿no? Necesitamos nosotros asalariados. Sí, pero necesitas un líder. Y así, dale que dale. ¿Qué lo que dice el mensaje que lo deja una vez más muy claro? Yo creo que solo hay dos religiones. Una es la que predica Jesús, que la sigue el 0,0 no sé qué. 0,0 no sé qué. Que es la que predica Jesús. Que es aprender de mí, esto ora en silencio, o sea, en privado. Aprende de mí, trabaja. Incluso lo de la oración es hasta superfluo, no importaría lo de la oración. Si uno lleva una vida digna, seria, honrada, como se supone que llevaba Jesús, esta es la religión que no sigue nadie. Y después la otra, que es igual que sean católicos, protestantes, judíos, es toda la misma, que son gente que habla mucho de Dios, como si lo conocieran, como si hubieran cenado ahí en noche con él, y que te comen el coco diciendo, yo sé, tú no sabes lo que es un maestro espiritual, lo que es un cura, lo que es un santo padre, lo que es una ayatolá o eso, yo sé y me tenéis que seguir a mí. Y toda esta gente es fácil de identificar, se caracteriza porque trabajan en esto, no trabajan en otra cosa, sino... Pero es que ni siquiera como los monjes de la Alta Edad Media, irlandeses que eran católicos o cristianos, pero al menos trabajaban en traducción. Es que estos ya no trabajan ni en el intelecto, ni en escribir, ni en traducir, ni en hacer nada. Simplemente trabajan en esto, en vivir, en vender a Dios. Sabe mucho más de Dios que Jesús. Jesús realmente, si nos fijamos bien, no sabe mucho. Dice el Padre y punto. Si tiene una vista mía, vista para el punto. No da grandes explicaciones. Cualquier ecónomo de una barriada de Palma te dará muchas más explicaciones sobre Dios. Hablemos de un obispo que Jesús. Jesús no habla mucho del Padre, simplemente actúa. Y se puede permitir el lujo de decir aprender de mí. Por lo tanto, solo hay dos religiones, la de Jesús y todas las demás. He oído que está bien claro. Y el mensaje lo deja una vez más. Bien claro, la religión de Jesús y todas las demás. Es igual que sean la nominación y a los de menos. Incluso en el Padre Nuestro, que sería resumen del testamento, la herencia, lo que sea de los evangelios y sobre todo de Jesús, no dicen muchas cosas del Padre ni nada, sino lo mínimo y eso sí. Creos como hermanos y aprender de mí, todas estas cosas sí que son importantes. Además, ahora que estaba diciendo esto también, yo pienso que la oración, como tú antes también has dicho, Miguel, veo que todas estas religiones organizadas son como, sí, bueno, tío, mal interpretan, porque si ahora cogemos a un católico y hacemos rezar al Padre Nuestro, y luego dice, bueno, ¿y tú qué has dicho realmente? Quedará en blanco, ¿verdad? No sé qué he dicho. He repetido una serie de cosas, pero no sé qué he dicho. Entonces, te das cuenta de cómo funciona la oración a través de la organización, ¿no? Es decir, repetir una serie de cosas que no buscas la razón en estas cosas y tampoco buscas tu propia verdad. Ahí dentro. Porque esto de oración no tiene nada. Porque para mí la verdadera oración es buscar la verdad en sí mismo y la razón de la vida en sí mismo. Esta es la verdadera oración. No una repetición constante de palabras que ni tan solo te detienes a razonar, a pensar, ni tan solo sientes, la repites. Pues con esto de la oración, esto que estás diciendo es un poco lo que a Miguel de esta chica. Desde el momento que Miguel le dice, no, seguir al Cristo, ella hace un punto y aparte y va a decir, bueno, vamos a ver qué es esto de seguir al Cristo. Y claro, seguir al maestro físico es muy cómodo, porque le da cuatro lecciones, cuatro normas y tal, y todo muy bien, pero el hecho de tenerse que enfrentar a esta cosa, a esta moral, a este amor, es decir, es una lucha que tienes tú contra esa ley universal que no está escrita en ningún sitio, esa ética, esa moral, ¿sabes? Entonces, para la mayoría de gente eso es muy difícil, porque claro, elegido o por la política o por la religión, pues ahí está por la verdad. Y escudado en la manada, pues no se tiene que plantear nunca nada. Interesante es esto, enfrentarse pues, tanto a tus propias contradicciones, a tus propias negatividades, y tratar de luchar ahí, porque si no, claro, reza esto y tal, ya te son perdonados tus pecados. Ahí no hay ningún trabajo, no hay ninguna transformación interior, ¿no? Claro, y la gente huye cuando le propones esto de enfrentarse. Se le puede llamar Dios, o se le puede llamar moralidad, o razón, o... Claro, porque la gente está muy cómoda y no le gusta que la molesten. Y lo malo es que mediante la educación, la familia, te acostumbran a esa comodidad, a no plantearte nada. La costumbre, las tradiciones, todo te incauta hacia tener razón. Y además es que si Dios ha oído aquello de lo ha oído, si alguien lo oye, por sus frutos los conoceréis, es evidente que filtra y el 99% de oración que le llega no sirve para nada. Entonces, ¿qué es esta oración? Es inútil, es estéril, es perder el tiempo, porque será, en todo caso, sería quién la hace, cómo la hace y por qué la hace. Pero esto de que se reúnen en grupos en un pueblo, o aquellas de la Plaza Mayor, las madres de no sé qué, a rezar al rosario, o todo esto en público y con parafernalia de tanto de internet como de periódicos, como de radio, como de música, no tiene ningún sentido, porque es que además es que no lo entienden. Primero, a Dios no hace falta que nadie le reje nada, porque si algo o alguien o no sé qué no necesita ninguna oración, sería el jefe del tinglao. Eso está muy claro. Segundo, la oración sería como una autosugestión positiva, como un autoconfesamiento positivo, pero que en el fondo, no hace a una señora de Algaida que tiene dolor en la barriga. Será, Algaida quería decir Alcaela, que será algo que en el fondo para ti será un autoconvencimiento, un autorrelajamiento, un autoconfesarse, lo que sea, pero si a alguien le hace bien y necesario la oración, sería en todo caso a ti, no a los demás. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo en público? Sí, porque nosotros ahora nos reunimos para rezar para los pobres de no sé dónde, pero ¿cómo vamos a rezar a los pobres de no sé dónde? Lo que hay que hacer es solucionar el problema de los pobres, no rezarles, porque los pobres no necesitan oraciones, necesitan comida. Y ahí queda patente que no es una búsqueda de la razón en uno mismo ni de la verdad en uno mismo. Es que no es una búsqueda de la verdad la oración. Sería esta cosa mental que cuando cogemos el intelecto, que ahí sí que se puede emplear la palabra intelectual, pero no intelectual como la gente se cree que una persona que escribe un libro o que trabaja con la mente y no trabaja con las manos es un intelectual. Y el que trabaja con las manos no lo es. No, porque hay que ir muy alerta con estas cosas, porque entonces un conserje de un hotel es un intelectual, y un arquitecto o un escultor no es intelectual. Hay que ir muy alerta, entonces no. Ahora, el intelectual, en cuanto a búsqueda de la verdad, y la verdad está por el camino de la espiritualidad, ese sí, este intelecto sí que funciona, pero no tiene nada que ver con la oración. Porque la búsqueda de la verdad, yo no sé si tiene que ver con la oración. Ahora, una vida como oración, sí. Ojo, que no es lo mismo. Una vida limpia, digna y aseada en todos los aspectos, esto es oración ya. Para lo demás, repetir de memoria, o Padre Nuestro, o el credo, eso es tontería. Vamos, tontería. ¿Ves? Que lo creen, que lo hagan, pero quiero decir que, ya te digo, si me llega Dios, decir, bueno, ¿y quién me dice todo esto? Entonces, ¿cómo le voy a hacer caso? Es que hay que ver que lo que decía Tony ahora, es que parece mentira que se junten millones de personas, porque una saltaba en un momento dado y vamos a hacer una oración para los pobres de África. ¿Por qué? no se juntan estos miles de personas para decir cada uno, a ver, ¿por qué puñetas hay pobres? En cambio, esta capacidad de razonamiento tan sencillo y a la misma vez tan difícil, pues queda así. Hay que decirlo, queda así. Y tú te quedas diciendo, no, pero joder, es que tenemos borregos todavía en cuestión de no hablamos de razonamientos tan, tan exagerados, porque es pobre. Venga, empecemos a ver el problema, porque hay pobre. Vamos a discernirlo entre todos. Qué chisto. ¿Queréis lanzar un dice, ¿queréis lanzar un congreso que lo que terminan los congresos es precisamente con lo de la oración para los pobres? Bien, entonces vamos a hacer un congreso donde cada uno haga su ponencia de buscar la razón por qué hay pobres, en lugar de buscar oraciones para los pobres. ¿Por qué hay pobres? Que la nueva ya tiene su nombre. Pues lo hacen sencillamente porque la respuesta ya lo sabe todo el mundo. Cuando te reúnes para eso, ya eres, porque eres un comunista, un rojo, ¿entiendes? Y entonces, en algunos países te juegas la vida si te reúnes para esas cosas. Y en otros, como aquí, hay pereza mental. Porque tenemos muchas distracciones, que se está de puta madre como para reunirse y hablar de por qué hay pobres. Entonces, el reunirte para rezar el rosario de la aurora, o para un grupo de oración y bla, bla, bla, bla, bla, o para cogernos las manos y mirar a la salida del sol y adorar al sol, pues todo esto va bien, porque es una cosa esotérica, la cosa religiosa, y eso no preocupa al sistema. ¿Entiendes? Entonces, todo esto está bien porque es un río revuelto y ganaste de pobre. Ahora, ponerte a pensar, a decir, a ver, ¿cómo cuántos? ¿Por qué pobres? Cuando ya te haces esta pregunta, ya sabes la respuesta. Ya sabes, ya empiezas a hablar de otras cosas. Entonces, pues, el sistema lo tiene bien montado con el discernimiento que tenemos. Además, de la oración, también pienso que va también un poco encaminado a lo que a veces ha explicado Cayetano de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, ¿no? El mero hecho de primeramente tener la idea, luego tener las herramientas para desarrollar la idea y luego ver la idea inaugurada, terminada, ¿no? Yo creo que la oración, un mal ejemplo que esto no puede tener la idea, poderla llevar a cabo y desarrollarla. Y no tiene nada que ver con toda la palabrería de la organización religiosa, que ni se busca la razón de la idea, ni nada que ver, ¿no? Hombre, hay que saber también qué es lo que se entiende por oración, como decías también lo de la oración. Hombre, hay gente que la oración entiende como algo que se tiene que hacer durante un día, ¿no? durante las horas al día, ¿no? Y la oración es un diálogo continuo, ¿no? Que las 24 horas, sí. Es decir, que cuando estás, que en cualquier momento, yo al menos cuando estoy así, en continuo, cuando las cosas, no sé, siempre más o menos van bien, aunque parece que va mal, ¿no? Y es que yo no siento. Porque cuando por ejemplo habías comentado lo de esa chica de internet, ¿no? Y esta veneración por que tiene mucha gente por Jesús y tal, y que no, yo no lo entiendo, ¿no? Es que ahora se ve que van a poner una protección a Cristo de la sangre, ¿no? De cristal y tal. Es que es un poco ridículo porque es protege una figura. No se protege lo que hay detrás de ese símbolo, bueno, no es un símbolo, de ese personaje. No se trata de un absoluto, es igual que la protección a bueno, pues no lo mismo. Pero es igual que la protección a un papa o. Es que no. ¿Cómo sirve? No sirve, aparte que no sirve de nada. No se explica, se protege algo que no es vano. O sea, porque le rompe una figura, se puede hacer un papa. Es como, no sé cómo explicarlo. El mensaje de esa persona se va de la red, solamente se protege una figura, una cruz o. Bueno, y ya vemos lo que la gente como se tira a los tal que se necesita. ¿José?

porque vamos a ver, como Jesús no vivía de esto, no tenía ninguna necesidad de ser esto. En cambio, los que viven de esto tienen necesidad de ser. Pero tú, en tú mismo, José, en tu trabajo, eres algo y cobras un sueldo en relación a lo que eres. Y ahí está. O sea, todos somos algo en nuestro trabajo y cobramos. Lo que no debería hacer todas las religiones que han hecho de algo que no se puede ser, han querido ser y vivir de esto. Ahí está el problema. Bueno, pero si un empresario necesita un trabajador, ya de entrada ya eres un trabajador. Ya no es una cosa que tú te calificas. No, pero después pongamos que... Otra cosa es, por ejemplo, para que veamos hasta dónde llega la estupidez y el absurdo. Lo vemos en los medios de comunicación. Salen como setas programas de personas que quieren ser algo aunque no sean nadie. Y quieren ser algo, y que hablen de ello. Aunque sea metiéndose en un hotel o metiéndose haciendo espectáculos de eso. Simplemente para que hablen de él. Y no son nadie. Imagínate luego los que sí que han acabado siendo frente a los demás algo, dirigentes, etcétera, mucho más difícil lo tienen, claro. Porque ya no solamente lo que se consideran ellos a sí mismos, sino que es ya la presión de lo que consideran los demás sobre ti. Y como tú has dado bola a eso, pues claro, ya es una presión que defiendes. Si tú no le das a nadie razón para que nadie piense lo que eres o dejas de ser, solamente tienes un problema, considerarte tú. Yo creo que esa gente que se presenta en este son y mucho, lo que son y es su problema, pero son y mucho, y confunden el ser con el tener, y ahí está la ensaladilla que tienen en el topo, pero por estar seguro que son, sobre todo ambiciosos y egoístas, y estos son en cantidad. Cuando Miguel habla de que esa chica de California no te escuchaba, hombre, yo lo veo un poco como por aquí, ¿no? A veces Cayetano no dice algo y no lo dice, pero lo oyes, pero no lo escuchas. Y ¿qué es eso, no? Que se oye, pero no se escucha, ¿eh? Yo creo que es que por el hecho de la contaminación y tantas cosas que tenemos, ¿no? Hay tanta cantidad de cosas que son superfluas y que no son vanas, que te contaminan el hecho de escuchar lo que es más verdadero, ¿no? Es una tontería, ¿no? Pero el otro día estaba hablando con el barbero y me dice, te voy a contar un caso, digo, porque no explica, digo, ¿qué te gusta más trabajar? ¿Con niños o con mayores? Me dice, hay de todo. Pero le contaba un caso, me dice, fui al bar, como cada día voy, antes de entrar aquí, a las 2:15, ya a las 2:30, y estaba un hombre allí y me dice, hola, ¿qué tal, hombre? Sí, dice, ahora me voy a cortar un pelo y tal. Y le comentó, dice, pero seré el primero, ¿no? Y yo no lo sé, dice, yo no sé si seré el primero porque yo no sé si en la peluquería hay alguien que ya está esperando. Dice, ah, no, oye, si no soy el primero, no quiero cortarme el pelo. Bueno, y está. Y dice, hombre, es que la peluquería no está aquí en el bar, que está allí. Dice, claro. Pero ha sido el primero en el bar. Ha sido el primero en el bar, pero claro, dice, si es que no está aquí. Si eres el primero en el bar, puedes tomar tu cubata. Y claro, dice, suerte que no hubo nadie. Dice, no, porque es que si no es el primero, no volveré más. Pues y ya, bueno, claro, ya que lista. Ya que el hombre, el barbero, dice, mira. ¿Qué tal las peluquerías de los que todos son el primero? Pues dice, no. Pues lo siento, pues. Y es un hecho de que no se escucha, o sea, no se entienden las cosas. Entonces, si estas cosas tan pequeñas a veces ni se entienden, una cosa a lo mejor un poco más profunda, pues imagínate lo que se puede llegar a entender. Y como yo cuando hago mi oración famosa que digo, Señor, dame paciencia, ya. Pero José Luis, esta chica defendía los intereses de su padre, que es pastor evangélico. Pero esto es lo mismo que cuando tu pareja te está diciendo algo que a ti no te interesa. Tú no lo escucharás a lo mejor. Luego si lo piensas y tienes un poquito de cabecita, pues lo pensarás. Pero si eso escucha, y sobre todo cuando te ataca a ti personalmente, no se escucha. Porque tampoco interesa demasiado, ¿no? Es que es un poco, es absurdo, o sea, no sé, no se escucha. Y al no escuchar, pues no, no entiendes. Lo oyes, sí, porque, porque por ahora no estamos sordos, aunque somos una ciudad que hace mucho año mucho ruido, pero por ahora no estamos sordos, pues yo sí, pero no se entiende. Es como que si estuviera... Estoy de acuerdo con lo de la pareja, no. A veces uno tiene que escuchar como autodefensa. Pero cuando tengas el hijo que vaya creciendo, verás tú lo que es no escuchar. Eso sabiduría. Ojalá lo vivas, pero... No, lo vivirás, por supuesto, pero con la pareja es autodefensa. Esto está... Pero el hijo, cuando no te es, oye, ni te, no te escucha, es que... Yo lo que quería decir, otra vez, aunando con la idea de que hay una religión que es Jesús y después hay otra que son todas las demás, es que las otras han creado la, el organigrama, la estructura, el negocio y después han dicho Dios es esto y ya está, o sea, han inventado un Dios. En cambio Jesús, estoy profundizando en la idea de que Jesús reconoce que no sabe tanto de Dios, dice no. Lo que tendría, el ser humano tendría que ser esto. Y después ya veremos qué Dios nos saldrá de nuestra mente. Porque al fin y al cabo, como no sabemos, ni sabremos seguramente por mucho tiempo qué es Dios, o quién es, o cómo es, entonces no deja de ser hipótesis de trabajo para nuestra. Entonces, si nosotros sabemos sí lo que es el hermano, o sí cómo es un ser humano, o sí lo que es el humanismo, entonces ya veremos que Dios nos sale de ahí. Por eso es lo que yo digo, muchas veces que no hay solución de continuidad, sino que cambia de religión, de Dios y de Dios. De todas maneras, una de las ideas muy claras que ha tenido el culto siempre ha sido ignorada a ese Dios que escucha en el desierto. O sea, a ese Dios que nadie le escucha. La propuesta, por un segundo, la propuesta es muy interesante, pero está totalmente al revés. Quien ha avanzado en Israel ha sido quien ha ido al desierto. Dios no va al desierto, ni habla en el desierto. No, ni habla en el desierto. No, pero es que en el cristianismo también, San Francisco de Asís decía, háblame. O sea, en el cristianismo también la idea es nosotros debemos cruzar, pero nosotros debemos cruzar en el desierto, no porque allí esté Dios o se oiga mejor, sino nosotros somos los que sacamos beneficios del desierto. Me he equivocado porque no era la idea de Israel, sino la idea de los profetas. Siempre las estructuras religiosas precisamente siempre han chocado con lo que es Juan el Bautista, con qué profeta. Que han trabajado siempre con dos dioses, si lo miras bien, la Biblia. El dios de uno y el dios del templo, de los rabinatos, y después, desde el 500 antes de Cristo, que se fundó el sistema de rabinos, antes era solo el templo. Los sacerdotes, ¿no? Pero después también los rabinos, pero siguieron también el mismo camino. Ya ha aparecido aquel chico, ¿eh? Aquel chico ya ha aparecido. Alguno conoce a Baby y... es un chico africano, senegalés. Venía a cuento un poco por esto del desierto y todo esto. Se ve que hace dos meses que se fue a la montaña, en una montaña de Corista, no sé si estaría por el Club de Santo Magdaleno o algo así. Y se fue con la ropa y descalzo, ¿no? Ha tirado todo el mundo en su casa, los ha regalado, los ha vendido, no sé. Ha tirado todos los papeles. Ha tirado todo, su tarjeta de identidad, como inmigrante, papeles que tenía por aquí, o sea, todo, contrato de la casa, todo lo ha tirado. Se ha ido con la ropa y sin zapatos a la montaña, ¿no? Claro, este chico ahora está metido mucho con lo del Islam, no sé si alguien ha leído el Corán, pero bueno. Y Dios está copiando una mala teoría como puede ser la Biblia, imitar algún profeta o que ha querido vivir en el desierto, pero claro, esto igual es algo simbólico, ¿no? Como los 40, montaña 40 días. Esto es como los 40 días en el desierto de Jesús, ¿no? Que es la mala interpretación que se hacen las cosas. Mucha gente cristiana, entre comillas cristiana, habrá hecho lo mismo que esos 40 días de Jesús, irse al desierto creyendo que esa es la peregrinación. Eso es una cagada total. O sea, porque si no se puede ir al desierto no va a tener nunca iluminación. Que es injusto. Sí, desde luego. Y si sale la luz, le viene luz por todo el cuerpo. Y claro, es eso, ¿no? Que es la mala interpretación que se hacen de las cosas, pienso yo, porque aún no he hablado con él, que bueno, está hecho polvo, tiene hecho un desastre, las piernas muy hinchadas, bastante demacrado, en fin. Y comía frutas y lo que podía pillar por allí, hasta que se ha visto ahogado y ha llamado a un amigo suyo, ¿no? Y nada, no sé si este fin de semana podría verlo, porque bueno. Y el amigo suyo dice que es muy respetable la opción que coge. Pero para mí no es respetable. Nos vamos todos por ahí. No es respetable porque él no respeta a los demás. O sea, tolerar sí, pero es que él no tolera, entonces ha de haber una justicia. Yo me di cuenta de que... oye, esto no es así. Si tú quieres hacer eso, me parece muy bien. Pero no tengas en vilo. A mí, bueno, me duelen en cierta manera. Pero sus amigos más cercanos y su familia. Coméntalo, oye, pasad de mí, ya de mi vida, si me muero, pues mala suerte, porque el uno mayor de edad y puede hacer lo que quiera con su vida. Pero estas historias, lo vengo a decir por la mala interpretación de lo que hay en los libros sagrados, o sea, que es errónea. Y bueno, es un poco eso. Está bien, pero claro, la cabeza no la tiene bien. Y eso es curioso con estas cosas, porque a veces toman lo simbólico como lo físico, y lo real, y otras veces hacen todos los malabarismos para hacer lo contrario. Es como con el tema de la pobreza o de la riqueza. Lo de la riqueza sí que tiene que ser una cosa material, y sin embargo con estas cosas... Pero Ernesto lo hizo, lo probó también, cogió violín. Y no quiso saber más de la cosa, después de la experimentación. Por Alicante. La experimentación le dio... Yo no he hablado nunca sobre el caso, pero seguro que fue impactante. O sea que hay gente que lo necesita tocar. A lo mejor ciertas cosas. Sí, no, que está bien. Entonces es que la cosa no es tan iluminada. Imagínate que toda persona que haya leído algo del Evangelio que en teoría siga al cristianismo, que cada vez que todos se fueran 40 días al desierto porque Jesús, según parece, lo hizo. Pero y el camino de Santiago, pero el cristianismo lo que tiene, se lo ha acomodado todo bastante. Sí, todo el mundo va a la meta. Por ejemplo, es una especie de esto, pero organizado. Eso por lo menos no te pierdes. Hace turismo. Y ganan dinero. Pero no es lo mismo, hace turismo. Hay gente. Hace turismo y hay paradores. Lo que hizo Ernesto con el violín, si comía del violín, va bien, pero este chico está mal de la cabeza. Porque por Inca no hay un palmo de terreno que no pertenezca a alguien. Si él comía, robaba la comida, aunque fuera fruta, uva o melones. Y lo robaba. Y un extranjero, encima con esta vida, medio en pelota y robando, aunque sea un racimo de uva, se la juega, que lo haga en Marruecos, si quieres. O sea que no está bien de la cabeza este chico. No, porque si todos hiciéramos eso, ahora venga, a comer. Sí, bajamos del monte por la noche, robamos aquí una gallina, aquí un melón, aquí una uva, subimos al monte y mañana otra vez. No puede ser. Todo en propiedad privada. Hubo algunos toquecillos que no me gustaron, de intolerancia. No, claro, pero es... Sí, no, sí, yo con él ya... Lo que pasa es que... Yo suelo decir, digo, estoy viviendo en este mundo, tío. O sea, esto es lo que hay. Que tú te quieras separar, me parece que está muy bien. O sea, es respetable, pero hacerlo de una manera justa. ¿Para qué se viene aquí? ¿Hay montañas también en Senegal? Claro, hay un montón. Pero... Te vengo a decir por eso, porque el hecho de irte a la montaña, como te dicen, que no, pues si es que tu forma de ver las cosas, vete a la montaña, enciérrate y haz una vida, pues, como los monjes. No, no. De todas maneras. No, yo estoy aquí, me atrapado aquí, y en la manera que yo tenga mi cabeza clara, pues, haré las cosas de una manera justa. O sea, es que esto es lo que hay. O sea, porque luego de una u otra manera se van a querer aprovechar. Esa gente que de cierta manera criminal monástica, entre comillas, se van a querer aprovechar de este mundo. No es así. Perdón, ¿y cómo llamo al amigo que lleva un móvil? No, el móvil todo esto lo tiró. O sea, por eso digo, bajó al pueblo. Claro, bajó al pueblo y llamó por una cabina que lo tiene a alguien. O sea, eso es fácil, porque si antes sentimos, puedes llamar. Pero no sé, es que no es el hecho de la persona, es el hecho de identificar la forma de hacer las cosas. Pero bueno, en este caso lo encontraréis en todas las religiones, un montón. Francisco de Asís era de casa rica. Lo abandono todo, entrega la espada a su padre y ala, me voy. Y se va a la montaña y no es por ahí la cosa. Precisamente Jesús de Nazaret, para mí, de todas las religiones, son el gran impedimento para encontrar esta verdad sencilla de la vida. Parece mentira que, por ejemplo, aprendes un oficio, un trabajo, o estudies una carrera. Este es médico, arquitecto, abogado, albañil, carpintero. Lo lideráis. Esto está bien. Pero decir a un ser humano solamente ya aquello tan bajo que tiene en la jerarquía, sacerdote, es que para allá, es el cura, el shock, sacerdote, se le puede preguntar enseguida, ¿qué oficio es este? Sacerdote. Ah, no, yo predico. Un momento. ¿Qué es lo que predicas? Las cosas de la Biblia, las cosas de Dios, todo lo que quieras. La cosa es tan sencilla que se puede decir solamente en una palabra. ¿Cuántas veces lo hemos dicho por aquí? La bondad. ¿Tú qué predicas? Que seamos malos. Y todos los sacerdotes de todas las religiones te dirán, no, predicamos que tú seas bueno, que te portes bien. Y para esto tienes que llamarte con títulos raros, estudios de seminario y paga. Esto es la tomadura de pelo. Precisamente es lo que nos dice Jesús de Nazaret si ponemos atención a lo que leemos. Aunque haya muchas barbaridades en el Evangelio puestas por los hombres. Pero cuando dice esto, aprended de mí, caramba, no es este el carpintero, sino que ya está dicho todo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, ama al prójimo, no hay mandamientos mayores. Y pasa este y el otro, hombres de estudio, y está en el camino el herido, en el suelo, pasan de largo, y pasa uno que no tiene nada de estudios de aquello, y se lleva, y Jesús dice, ¿quién ha obrado bien? Hombre, el que se ha llevado al herido. O sea, para decirnos que tenemos que vivir la vida, porque no lo dicen como lo decimos por allí, vive la vida, no la ensucies. Después procura pensar con esta continuamente. Sugestiónate tú. No dejes que nadie te engañe y te sugestione. Vive la vida, no la ensucies. Esta es la religión verdadera para nosotros, para los seres humanos. Porque Dios no necesita religiones. La vida es sencilla. O vamos por aquí o vamos por allá. La ensuciamos o lo limpiamos continuamente. para esto tienen que haber unos individuos con títulos de negocio para allí, por allá, y pagar, pero ¿qué es esta barbaridad? Porque es un sacerdote católico, en Palma mismo, un pastor protestante, un rabino, y le dices, ¿qué pasa de los testigos, de que sea? Si yo vengo con vosotros, os daré dinero, en fin, lo que hacen los demás, los creyentes, haré todo lo que queráis, pero yo procuraré ser lo que yo soy, que no creo en nada más que en el dinero. Me portaré lo mejor que pueda entre vosotros, en el sentido de la farsa, la hipocresía, pero en el fondo no creo ni en vosotros ni en Dios. Me vale esto. ¿Qué dirán? Por vergüenza tendrán que decir, hombre, esto no. Entonces, ¿qué es lo que vale? Que me porte bien en la vida. No que venga a vosotros ni a nadie. A nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, Cristo, Dios, Buda, lo que queráis, el creador, en fin. Y uno es el buen pastor. Tú mismo te equivocas, paciencia, aprenderás tú mismo, pero no quieras que los demás te hagan la traveta, te hagan caer, te engañen, en una palabra, engáñate tú mismo y será de buena fe, porque nadie quiere engañarse a sí mismo. Ahí está la cosa. Y si vas empleando esta, que es lo que yo decía esta mañana, a María Pardo ya ha venido con tres mujeres más, y yo no las conocía. Bueno, una había venido una vez, las otras no. Por Inca y por Costillo. Claro, que lo importante, si hemos leído tu mensaje y estamos de acuerdo, y de... entonces, ¿qué pasa? Lo importante es la vida, que os portéis bien. Había una ya de unos 50 y tantos años de edad, y la otra, sus hijos, así que sí, no sé si ha dicho Dios. Y esto es el todo, es la vida. Y para esto tiene que haber un montaje de tantas religiones para decirnos que tenemos que vivir la vida sin ensuciarla, para decirnos, pórtate bien, sé buena persona. Para esto tanto estudio, tanta Biblia, tanto Corán y tanto Papa y tanto... ¿Qué es esto? Y después, cuando piensas, claro, esta, hay que ver las cosas que se aclaran. Porque no solamente en las cosas de Dios, sino de la vida misma, caramba, piensas. Millones que se gastan, soldados en el Irak, esto es España misma. Ahora esto que dicen que van a adquirir o como hacer, construir, y si barcos de guerra o aviones y soldados por ahí, dinero que les han enviado ya, y venga y en esta misma finca, en este edificio, la Fania, otra... tal Catalina, viven solas, no tienen más que algunos sobrinos de lejos, después nosotros aquí, ¿cuántas personas habrá en Mallorca, en España mismo, que necesitan una ayuda, un algo? ¡Ah, no! Porque hay que gastarlo en portaaviones, hay que gastarlo en dar millones a los futbolistas, hay que dar millones a los mandamases políticos. Y ves que la idea esta de tener el Cristo te hace trabajar esta. Y ves las cosas. Yo no trato de odiar, bueno, nunca he odiado a nadie, ya se arreglarán. Pero, no caigo en vuestra trampa, ¿qué va? Por esto no he votado nunca. Y no quiero saber nada de religiones, y hemos procurado traer pocos hijos al mundo. Y esto es lo que tenéis vosotros que pensar y a tratar de ayudar a esta otra gente del mundo, en Palma mismo o en Perú, en la Quinta Puñeta, gente pobre. Porque por mucho que critiquemos a los de arriba, al capitalismo, siempre seguirá siendo brutal y salvaje. La trinidad diabólica de los ricos, el militarismo, los sacerdotes, con sus mandamases de todas las religiones, todos forman la gran piña, pisoteando y martirizando, matando a los pobres del mundo, porque en el Irak mismo hay soldados de Norteamérica, soldados de América del Sur, soldados españoles, pero ¿cuántos ricachos hay como soldados? ¡Ninguno! Pues, solución. Obreros y obreras pobres del mundo, no traigáis muchos hijos al mundo. Uno o dos ya basta, es suficiente. Y si puede ser, ninguno. Tienes las ideas claras. Y cuando tengamos en el mundo justicia de verdad, paz de verdad, entonces ya veremos. Pero hay que hacer trabajar esta. Y es por esto que cuando Jesús ves que hay muchas cosas que si las lees y las meditas, dices, a ti no han tocado nada. El Vaticano a ti se le ha saltado la cosa, porque aprender de mí. Pero la gente después leemos, ¿cómo? ¿Cómo sabe tanto este? ¿Qué es este el carpintero? ¿Cómo? Porque me llamas bueno, dice a uno. Solamente ayuda que es bueno, que es Dios. La cosa está clara. ¿Y por qué me llama sacerdote? Pastor, obispo, cardenal. ¿Por qué me das estos tratamientos? ¿Qué pasa aquí? Cuando tu mano derecha hace algo, que no lo sepa tu izquierda. Y a vos en grito, la limosnita para los pobres, todo bien organizado para que lo sepa todo el mundo. ¿Qué pasa aquí? Cuando tú rezas, oras en secreto y tal, y no sé, hay como los farsantes, los hipócritas estos, que rezan en las sinagogas y en las calles para ser vistos desde... Pero, ¿qué pasa aquí? Que todo ese tinglado católico y protestante ha cogido a Jesús y le ha dicho, amigo, todo lo que tú dices, lo haremos todo al revés. Porque si venimos con lo que tú dices, no hay negocio. Y a nosotros nos interesa más el becerro de oro que tu cruz. A nosotros nos interesa más el dinero que Dios. Bien. Bien. A mí me interesa más estar bien con Dios y mandar a paseo todo esto. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la idea esta de estar bien con Dios me da ideas para razonar. Y tengo que repetir lo que tantas veces he dicho. Y me encuentro después, caramba, este razonar, este pensar, esta cosa, me hace más sabio, más filósofo. Ah, ya veo la cosa. Me digo a mí mismo, y después puedo decir la cosa. ¿Y cuántas veces lo he dicho? Me hace más persona y menos animal. Aunque no sepa lo que es Dios, ni dónde está Dios. No sé si me entendéis, pero yo creo que ya la cosa ya no puede ir más lejos. Quiero ser más persona y menos animal. Aunque no exista Dios. Y claro, lo digo así, pero no pienso después, digo, pero este Dios de ellos no me interesa. Ni el nombre siquiera. Pero alguien o algo ha hecho posible mi existencia, la existencia del infinito universo, los seres humanos, el mundo, los mundos. ¿Sí? alguien o algo ha hecho posible todo esto. Amigo, que has hecho todo esto, en ti confío. Y en nadie más. Y si es necesario, me burlaré de ti. Pero sé que si me has creado, tú también te burlarás de mí porque verás en lo más profundo la sinceridad. Y esto es lo mejor, la sinceridad. Hasta en la vida humana nos encontramos con personas que te desarman con su sinceridad, su bondad. Y no hay más. Y no hay más. Y para esto tanto estudio, para decir pórtate bien. ¡Ja! Por eso tiene que decir Jesús, por sus frutos, los conoceremos por sus frutos. Sí, por sus dogmas o creencias, ¿no? Por sus ceremonias, ritos, no. Por sus títulos, no. Por sus estudios, por su riqueza, no. Por sus frutos, sí. Y estos tipos, cuando van acaparando dinero, estos ricachos, de pensar con esta, ¿qué pasaría? De pensar, pero en este sentido sencillo de la vida. ¿Y para qué tengo ya acumulado yo tanta cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? Y después falta otro. ¿Tú qué verdad de sabio? No es un sabio. Es un ave de rapiña. Un avestruz. Y claro, siempre estamos con las mismas. Aprovechemos siempre la ocasión cuando hablamos, sobre todo con estos del aparato, y decir las cosas claras de esta gente. Ahora, esto que ha dicho María, que me ha dicho esta mañana incluso, de esta hija, el pastor protestante en California, dice. Sí. Su padre tiene una emisora, la radio, ya puede tener un rey. Pastor protestante, la radio, dinero, y para decir a la gente que se porte bien, esto es el colmo. No, pero Cayetano, hay que decirle esto y lo otro, que Dios es redondo y que es cuadrado, que resucitó Jesús, que no resucitó, que era Dios, que era esto, que... ¿Pero de qué sirve todo esto? Si no vives la vida sencilla y bondadosa. ¿De qué sirve todo aquello? De nada. Y cuando vives la vida y no da insucias, tampoco sirve mandarlo todo a pasión. Sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas, caramba. Cuando ves que no han trastocado mucho estas cosas, dices, la verdad, la dice esa muchas veces. Y esto, criticar toda la porquería del capitalismo religioso, de todas las religiones, y sobre todo de los que dicen, se autotitulan cristianos, que hablan de Jesús y tal. Y de eso, el judaísmo que espera el Mesías, y después ya pueden estar todas las religiones, pero la cosa sencilla de este Jesús de Nazaret, tú que me predicas tonterías, no me interesan. Yo trato de seguir a Jesús. Y punto. Y mi maestro es el Espíritu, que llamamos Cristo. Se lo puede llamar Buda, Alá, Mahoma, Jehová, lo que quieras. Esto es lo de menos, son cosas, nombres humanos. Y... Pero este que me ha creado, que nos ha creado, amigo, con ti confío, en ti confío. Y por mucho que me digan las otras personas, ya me aconsejas, esto es bueno. A ver, hasta donde llega el consejo. Ah, quieres dominarme, quieres cuestionarme, quieres que yo sea una ovejita de tuya, y tú como pastor. No, hombre, no. A mí no me tomas el pelo. Me afecto yo solo, amigo. Y ya está. Ya está. sin pelos en la lengua y sin odio a nadie. Pero, ya veis, aprended de mí, dice Jesús. Y generación de víboras. Ah, y esto era una casa de oración y la habéis convertido en cueva de ladrones. Sepulcros blanqueados. Seguro que este hombre que llamamos Jesús, seguro que no odiaba a nadie. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Perdónalos porque no saben lo que se hace. De haber sido un farsante, habría sido un sacerdote de Israel y hoy nadie podría hablar de Jesús. No habría existido este Jesús, pero se apartó de la línea y claro, empezó a decir las verdades y claro, que cuando se dicen las verdades se pierden las amistades, pero la verdad es esta, la vida. Vivir la vida sin necesidad. Me siento apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Pero yo no me presento a la gente, al mundo. ¡A mí tienes que llamarme apóstol! ¡O sacerdote! Porque yo aquí, yo allá. No. Que lo que yo decía esta mañana a estas mujeres que me trataban de usted, la segunda, por primera vez habían venido aquí. No, a mí. Tú, vos, lo que queráis. Lamo, maestro, en el sentido de Mallorca. Si había una que vive en Corinca y ha estado casi toda la vida en Corinca. Y nació en Málaga. Ya es ballesta, es de Inca. Se reía porque yo digo, tú ya eres inquiera. Sí, ya soy inquiera. Pero a mí puedes llamarle todo lo que soy. Cayetano el yesero, el yesero jubilado porque ya solamente pongo yeso cuando sueño. Y entonces se pasó. Aprended de mí. No, aprended de mí, dice Jesús. Y todos podemos decir, aprended de mí. ¿Cuándo? Cuando no complicamos ni nuestra vida ni la vida de los demás. Ahí está la cosa. ¿Y cuántos hay que aún no han bajado del árbol? Y hay que decirles, baja del árbol y procura ser persona. Y para ser persona, el becerro de oro sobra. La vanidad y el orgullo sobra. El egoísmo sobra. ¡Todo sobra! Porque los años pasan y te pasan. Que llega el momento, porque se dice la hora, y a veces le llega a personas de 30 años, 50 años, de otros menos, y otros más años, llega la hora, ¡bum! ¡Ah, se ha muerto! Fulano de tal. Mira, ¿qué pasa aquí? Para esto, tanta lucha y tanta cosa para acaparar, ¿qué? ¿Acaparar qué? Tienes para comer, para vivir, entonces, claro, no podemos cruzarnos de brazos y la lucha y tal, pero esta lucha es para tener un trabajo y tener una casa y todo. Muy bien, esta lucha tiene que ser siempre razonable, pensada, y ya digo, y sobre todo esto, imaginemos un matrimonio que tiene un hijo. Una hija, o dos, máximo. La economía de la casa y tal, y tienen que comer y vestirlos, los libros, la escuela, y, bien, uno o dos. Después, otro matrimonio de trabajadores, seis o siete o diez hijos. ¿Qué pasa allí? Que ya lo he comentado, cuánta miseria allí, y tú llevas los zapatos de tu hermano, porque no podemos comprarte uno, y comeremos un poquitín de esto, un poco cada uno, porque está... ¿Qué es esto? Pensar con esta es lo importante. No votar a nadie, y si puedes liberarte de las religiones, mándala a paseo aquella y después esto. Procurar no traer tantos hijos al mundo. Y yo después diré ahí, comprar lo que necesitamos, porque hay que ver de la forma que se gestionan a la gente. Oigo por la televisión, cómprate esto, y de paso te regalaremos esto, y ahí lo otro, y pam. Ahora mismo telefonea al número tal, te lo enviaremos, venga. Suel, esto es asqueroso, duérmete, duérmete, es el hipnotismo, duérmete. Te abriré la cartera, te la vaciaré y te llenaré de tonterías la cabeza. Y esto es lo que hacen las religiones, los partidos políticos, los mandamases de negocios. O sea, que ahora están inmaladas. Haremos estos aviones o barcos y para dar trabajo a quién. A unos cuantos se harán aquel trabajo, aquellas almas. Y aquellas armas las daremos a otros, pobres, para que y las disparen a estas armas, maten a otros pobres. Y así, esto es el negocio del brutal capitalismo. ¿No? Tengamos las ideas claras y ya digo, no nos dejemos engañar. Cuando leemos esto de Jesús, la verdad os hará libres. Hay para rato aquí. Por esto yo muchas veces he dicho, tu verdad y mi verdad, vamos a unirlas. A ver si entre las dos verdades encontramos la verdad. Yo creo que la verdad no es nuestra verdad. Y cuando empiezas a entenderlo, dices, bueno, pero ¿qué es la verdad? No nuestra ya verdad, sino la verdad. Entonces tienes que hacer una cosa pequeñita. No compliques a esta verdad. Si Dios es el redondo, si es cuadrado, si hay vida, si no hay vida, si el viaje astral por aquí, por allá, y si resurrección y no resurrección, si premios y si castigos, no. Que todo esto sea un entretenimiento, pero la verdad. La verdad es que no sabemos nada, más que una cosa, que si vives la vida y no la ensucias, esto es salud, salud en todos los sentidos. Si no, pensad, yo mismo, cargado de reuma, artrosis, la vista, todo esto, ¿no? Imaginad, de haber vivido yo una vida brutal, no en el sentido de hacer negocios solamente, sino como obrero, pero una vida de vicios y de canalladas, pero dentro de esta clase pobre de trabajadores. ¿Cómo estaría yo? ¿Cómo he visto yo hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, llegando a estas edades, que cuando eran jóvenes no se preocupaban más que de sus caprichos de pobre y vicios y deuda, y después la gente misma, vaya, qué viejo, más malhumorado, ¿qué pasa? Y estas mujeres este mediodía me decían, caramba, pero ¿de dónde sacas tú y este optimismo, este humor, esta alegría, y nos das enseñanzas? Y estaban, haced lo mismo vosotros, no perdáis el tiempo en tonterías, y de vez en cuando un buen chiste es bueno. Este mediodía la Jerónima de Ginebra a la mañana nos ha hecho un poco de arroz, de pescado, había unas gambitas pequeñitas, pero no me he comido el plato, pero casi. Y podéis estar seguros que la cosa es tan sencilla. Maestro, ahora no voy a la oración, ¿eh? No te digo nada, porque esto me gusta. Y he comido a gusto. Seguro que el maestro se reía. Y como, y yo no sé si a lo mejor comía, porque he encontrado que era poco. No tenía que compartir, ¿eh? Sí, ya vos reclero, ahora ya discutir vosotros. A mí me ha vuelto a pasar otra vez otra cosa. ¿Eh? Que hablando de eso de mandar a paseo las religiones, ¿eh? Y, en fin, que me ha vuelto otra vez a pasar con el tema del tren una historia. Porque hace un año y medio, pues, me llamó el presidente de la asociación, de Amigos Ferrocarriles. Hace un año y medio, dos. Te lo conté, ¿de acuerdo? José, mira que necesitamos gente. Y yo, ah, sí, ¿para qué? Necesitamos gente. Necesitamos gente, me dice el presidente. Y digo, ¿para qué? ¿Para y qué? Digo, pues, resulta de que, ¿te acuerdas que teníamos que mirar a ver un local? Porque pues hay una persona que sí, que tendríamos que habría que hablar con ella y tal, pero tendríamos que hacer una pequeña procesión, ir a la calle San Miguel y hacer un recorrido porque no sé qué, y así hablaríamos con esta persona y no sé qué y tal. Y digo, no, Pedro, a mí no me busques con estas historias, porque tal, no, no. Bueno, esto fue un motivo, uno de los motivos, además tenía mucho trabajo, por lo cual dejé durante un año y medio con la asociación. Me vino la niña, terminé el libro de Jesús, en fin. Ah, he vuelto otra vez, y han pasado cerca de 4 meses, y antes de ayer me llama otra vez el presidente. José, mira, que necesito gente. Y digo, ¿y eso? ¿Para qué? Y de porque resulta que hay una procesión, hay, mira, la Catalina Cider esa, ¿no? Que me parece la que está. Es que hay una especie como de procesión formada, o que va a formarse, por todas las asociaciones y grupos de Palma, grupos de diferentes historias, ¿no? Y claro, tendríamos que hacer acto de presencia y tal, porque llevar un capazo de manzanas a la iglesia San Miguel, de no sé qué historia y tal. Y claro, esto, y digo, a ver, Pedro, ¿qué es lo que quieres? Pero, hombre, a ver si el domingo podría contar contigo. Y digo, no, el domingo no puedes. Ya te lo dije al domingo. Y es verdad, José, es verdad que no había caído, pero ya sé que tú piensas y tal. No, si yo tampoco voy a ir, me dice. Es que estoy organizando a ver si la asociación puede hacer acto de presencia ahí, me digo, Pedro. Que tengas que llegar a hacer este tipo de historias ya es ridículo. Sí, en la religión todo es un acto de presencia. Digo, mira, yo pensaba que con el Pacto de Progreso no hacía falta hacer este tipo de historias a nivel político para tener un poco de presencia que te tengan en cuenta. Pero veo que ni con el Pacto de Progreso haciendo procesiones y ahora otra vez vuelve el PP, ¿eh? Que parece que los políticos necesitan de procesiones. Claro. ¿Quién manda realmente la religión, coño? ¿Procesiones para quién? Para culto. Para culto. Son actos políticos. Al fin y al cabo son actos políticos, que hacen actos de presencia. Claro. Y utilizan la religión para ver hasta qué punto es manejable la gente. Efectivamente, los grupos y las asociaciones y todo eso están ahí a la mano, dispuestos a mano para poder. Pero si es para el tren, Y yo digo, ¿y qué tiene que ver el tren con esto? Mira, si es para el tren, cuenta conmigo. Para que claro, digo, si no es mira, para el tren... No cuentes conmigo, digo, no, no me cuentes, no cuentes conmigo para este tipo de historias. Y ya lo sabes. 34. Parece mentira, 34, 8 y 34. Llegado este... todavía se está utilizando este tipo de historias. Es que en la procesión, en este aspecto... Claro, funciona porque no. La procesión en este aspecto, en la manifestación política de unos cantar mañana. Vamos a ver, lo que decía Maestro Cayetano de todo el resto. A mí es que me da vergüenza, que parece mentira, lo claro, lo fácil que lo dice y lo ve, y que cueste lo que cuesta entender. Porque es que da vergüenza. Porque vamos a ver ahora cómo se llama en plan tontería, corre pluma, una visión que acaba de ocurrirme con en la cabeza, con lo que tú decías de la procesión como manifestación, que yo digo política, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Si el hombre es realmente religioso por naturaleza, se trataría de la religión que hablaba Jesús y que hablaba Maestro Cayetano, de esta cosa natural, de esta cosa de hermanos, de esta cosa de hermandad. ¿Por qué? Porque es buena genéticamente, incluso para Darwin es buena, es positiva. Ahora vamos a ver las otras tres que nos rodean. Del judaísmo, tenemos que arrancar con un Abraham, que es un extranjero que quiere conquistar una tierra que no es suya. No hago política, es como es precisamente en lo que después se llamaría Israel o Palestina. Con Moisés, lo mismo, que le han prometido Dios uvas como melones y ríos de miel y leche, en una tierra donde hay unos habitantes que viven allí, que la guerra, no los 40 años que se pasaron dando vueltas, que es una tontería, es el hecho simbólico, no dando vueltas por el desierto, sino que la guerra duró 100 años con los habitantes oriundos. Y no solo esto, todavía hoy tenemos prácticamente el mismo problema. Desde la Biblia, ¿no? Viene entre judíos y palestinos. Por lo tanto, no es una religión, es una política. El cristianismo, lo mismo. Lo mismo, está cayendo el Imperio Romano y ya el Constantino es el primero que ya ha llegado al cristianismo, ha llegado al trono. Pero es que antes, en el siglo I, II y III, ya coge parcelas de poder. El cristianismo, o el catolicismo, lo que sea, domina toda Europa. Es una religión no religiosa, es una política. El Islam, en el 600 y pico, no me acuerdo exactamente el año, 600 y pico en la época del Mahoma, en la península arábica, o sea, bien lejos. En el 711 ya están en España conquistando. Y se quedan 5 o 6 siglos. O sea, que lo vemos tan claro, que es un movimiento político y guerrero, las tres religiones que nos afectan más. Y si ahora fuéramos al hinduismo, o al budismo, sí, o al masoquismo de no sé qué, encontraríamos lo mismo. Encontraríamos lo mismo. ¿Por qué los norteamericanos hicieron lo que hicieron con los indios y tal y cual? ¿Por qué la secta mormónica y la otra que eran allí, pues decían, no, porque los indígenas no son puros y no sé qué, vale más matarlos? En cambio los españoles, que somos más viciosillos, nos enrollábamos mejor con las nativas de América. Matamos muchas, pero no todas. Entonces, y ahí salió una raza tal, una raza efectiva. Entonces, es que está tan claro, es que ya no tendríamos que perder tiempo con lo que dice Maestro Cayetano, es que lo dice tan claro, no hay ninguna religión que sirva para nada. Pero, aquí estamos. Excepto para hacer daño. Aquí estamos. No, son movimientos políticos y un dios político. Punto. Y a razón de lo que tú estás diciendo, es que, o sea, tú lo has dicho de una manera súper sencilla, ¿no? Es fácil un momento. Corriendo, sí, pero esto te puede hacer una tesis. Lo que has dicho es de lógica prácticamente, pero de lógica que te entra enseguida en la cabeza. Pero es que parece mentira que este mismo comentario, aquí, con 12 o 15 que seamos ahora mismo aquí, sentados. Es que no me cabe en la cabeza de que si hubiera un congreso y fuéramos nosotros 12 o 15 diciendo estas mismas palabras que acabas de decir tú, esta razón tan sencilla no entra en las cabezas de los demás. parecería lo que pasó a Miguel y a María Gilda en el Congreso de Madrid, pues, que no les dejan hablar y que les cortan. Sí, sí, le hacen una risita, pero decir, sí, pero esto es... Cuando yo mandé una carta a la ABC, dije, es muy interesante, pero no entra en nuestra línea. Pero es que es más, o sea, que en un momento dado te dejaran hablar, te dejaran exponer lo que acabas de decir, me daría igual que en aquel momento, por X motivos, por guardar la compostura, por la procesión que decía ahora José, que se tiene que guardar la procesión, me da igual, pero es que detrás, es que tampoco aparecen pocas personas, muy pocas, que te digan, oye, el comentario que acabas de hacer, es que me ha entrado como si me dieran de comer ahora mismo, como un niño pequeño. O sea, que es tan sencillo lo que acabas de decir, de que no entiendo cómo no se puede comprender esto. Claro, porque es el sistema, esto es lo que dice Chomsky, no sé si lo lees, es el sistema que no te da ni a él en los Estados Unidos. Si él quiere decir algo, tiene que escribir un libro o un artículo que se lo publicarán en Holanda. Porque el sistema mismo, es igual que Tony, yo lo oigo muchos días por la radio, hace unas intervenciones en la mar de bien, pero sí, sí, muy bien, gracias, pero tal. Entonces el sistema mismo se autoabastece de sus idiotas. Tú llama y di tonterías y tendrás el tiempo que quieras. La radio, la televisión o cartas, que es sin Tony son. Pero si tú vas al grano, el sistema mismo te censura, entonces no hay tiempo, no hay espacio para exponer, porque a lo mejor mucha gente estaría de acuerdo con lo que decimos, pero es que tampoco nos enteran, porque no está a nivel noticia o a nivel público lo que se dice por aquí. ¿Qué pasó con la radio aquella de... hasta que nos echaron, echaron al director, que era José o Jaime, yo qué sé. La única manera... Yo solo iba de invitado, pero ¿qué pasó? Pues, aparte que duró porque no nos escuchaba más que el portero en la finca. Pero sí, claro. Aparte pero sí, de que no se oía más lejos que de Jaime Sánchez. No, llegaba hasta casa de Jerónima, ¿eh? ¿Vale? La última vez, sí. Ahora tienen emisión en la ONG. Pues ya era una ONG. Pues ahora sí, sigue, sí. Pero ya dan limosnas, ya es una ONG. Ah. Y siguen. Y ahora los que siguen van a seguir todo el tiempo que quieran, ahora, porque tienen todo el tiempo. Ahora tienen la emisora. No es en San... De que el mensaje este, el mensaje que corre por nuestras bocas y que vivimos aquí y que, sí, que tenemos cada uno nuestra vida, yo estoy totalmente convencido que da mucho más resultado en un castillo de Bellver, ¿te acuerdas? Con la exposición de la Inquisición, ¿de acuerdo? Porque con una pasada allí rodeado de niños Cayetano y dando un discurso espontáneo. O lo que él cuenta, ¿no? Que en un momento dado ahí dando... Pero da más resultado en un momento dado espontáneo que no en todas las intervenciones que queramos hacer dentro de asociaciones, dentro de grupos, dentro de religiones, dentro de conferencias, dentro de lo que sea. Estoy totalmente... Porque ¿quién va allí? ¿Y quiénes son las personas que te escuchan cuando vas a una organización o estás dentro de...? Son personas ya estructuradas, ya... ¿Qué es lo que con? Sin embargo, espontáneamente en la calle, no. La calle es de nosotros. Seguramente tienes razón, pero yo somos me acuerdo que hemos ido a conferencias, de calle, digo. A conferencias y Cayetano intervino en una por aquí, por sí, la Canadiera y tal. Y lo que sí, seguramente no tiene una gran semilla, pero en la calle no sé qué semilla tendrá, porque yo veo resultados que da por aquí. Tampoco soy muy optimista. No, pero ten en cuenta de que hace años y años y años que venimos. Somos gente de la calle. Canistas, dado el panorama de lo que ahora estamos hablando, aquellas palabras de Jesús de crecer y multiplicados, yo tendría que decir que esto es multiplicaos, que se lo cuenten a Dios, pero no me lo digan a mí, porque no hay manera de multiplicar. No, pero eso de ser, yo digo... Por mucho que quieras, no multiplicas. O al menos, ¿cuántos años llevamos siendo más o menos? Aquí lo mismo, pero vosotros aquí sois. Pero es que... ¿Sabes hasta dónde ha llegado todo esto? No sé yo. Nada, pues yo tampoco lo sé, pero me imagino. No, sí, pero es que está bien que Dios lo diga. ¿Quién lo dice? No lo decía tu curso. Estaría multiplicado. Estaría que lo diga, ¿no? Lo pide como idea. No quiere decir que lo consiga. No lo ha conseguido. O sea, yo creo que la idea buena. O de crecer, vale. Está bien que lo diga. Lo de multiplicado, hombre. No es cuestión mía que se multipliquen. Pero eso no lo decía Jesús. En la Torah. O la Torah. Sí, no, pero es lo que puede decir. Mira, haced lo que podáis y ya está. Porque de hecho, su grupito no creció tanto, ni se multiplicó tanto, de hecho. Y de hecho no ha crecido más desde eran cuatro pelagatos. Eran cuatro pelagatos y fueron cuatro pelagatos los 2000 años que llevamos. Cuatro pelagatos. Sí. Sí, y siguieron siendo. Sí. Y además es lo que siempre decimos, ¿no? Está bien decir al sacerdote, al pastor, o al Papa mismo, que vas engañando tú y tal, pero poca cosa. Después decir a los demás que nos encontramos en el camino de la vida, tú eres un trabajador, no es así, no, hay esto y esto y esto. Y la semilla que dice Jesús, hay que echarla ahí, a estas tierras, por eso se dice el reino de Dios desde los pobres, seguro que estaba pensando. Son estos que necesitan despertar. Los demás ya están demasiado despiertos para robar y asesinar a los pobres. Gracias. Si el que allá ya... Bueno, yo me voy si tengo que hacer una truita. Bonito. Bien. Pero lo quiero. Bien. No dejará un... Sí, ya he puesto. Yo cosa tú estás.